Yo creo que yo voy con la positiva, no trato de no ser negativa, yo siempre voy con la positiva, bien si se gana es una victoria, pero y si no, igual es una victoria porque es una lucha que nosotros damos del día a día. Aparte, esto no termina el 26 de octubre, vamos a seguir peleando por lo que planteamos todo el año. Bueno. ¿Algo más para decir? Comentanos un poco también, si querés. ¿Vos hace cuánto estás viviendo ahí en el barrio? Yo estoy hace 8 años en el barrio. ¿8 años? Después, mucho más antes, estaba en Buenos Aires, otra cantidad de años también. Está bien. Y el tema que... un poco del acceso, lo que son lo que es el transporte. Hoy en este momento nosotros trabajamos el transporte, estamos trabajándolo, que hemos tramitado más de un año, estamos insistiendo de que se pueda avanzar con esta... Nosotros pedimos ampliación de transporte hacia adentro y en este momento estamos gestionando para que puedan avanzar con el trámite. ¿Y el tema de la inundación del 2 de abril? Nosotros hemos trabajado lo que es la inundación como organización, bien como se ha visto en todos lados, la solidaridad primero fue... como organización, como compañeros, como vecinos, hemos trabajado y entre nosotros nos hemos ayudado a nuestros vecinos, hemos ayudado en todas las formas que se pudo ayudar. Bueno, y le quedamos dicho la invitación que viene el próximo a la Facultad de Periodismo, el presidente Evo Morales, y lo vamos a ir a visitar a saludar. Sí, hay que avisarle a las compañeras porque muchas seguramente van a querer ir a verlo y tratar de darle un beso, me imagino, ¿no? Sí, a nuestro presidente y hasta yo misma creo que tengo ganas de poder estar cerca un cachito con él y poder tener unas cuantas palabras, pero no sé si voy a lograr. Bueno, vamos a ver si nos podemos acercar. Bueno, sí. Felipa, te agradecemos que hayas venido, que nos hayas comentado un poco tu situación y, bueno, las perspectivas a lo que son las elecciones de este próximo 27 de octubre. Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Igual, cuando ustedes quieran, estoy para alguna pregunta, cualquier cosa. Gracias. Bueno, Leandro, ha llegado a fin nuestro programa de Baldosa Floja. No sé si querés mandar algunos saluditos ya, nuestros saludos. Simplemente uno más, vamos cerrando el programa rapidito porque tenemos que entregar el programa y Seba nos va a comprar un helado. Y quiero mandar un saludo al Pulpo Negro, una banda platense que estoy conociendo y que próximamente esperemos poder invitar al programa. Bueno, también un saludo allá a los cuadrantes y un saludo ahí a la frontera de Berisso, ahí a Claudio y a Augusto también que nos están escuchando. Y bueno, nos vamos con un tema de Somos Demente. Y nada, hasta el próximo programa. suena en tu techo. Lluvia de color sangrante. No nos abandones, hoy estamos cerca. Después es peor, después del gran fuego. Y todo el lugar me deja su aroma y se llevará con él todo lo que no pudo ser. Radionauta FM 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Videos. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. Ahora en Radionauta, Depornauta, un puntinazo en el espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio por la gran Radio Nauta FM 106.3 y aquí desde el Olga Vázquez diciendo presente. Hoy día lunes, salió el solcito, bueno, un poco contrariado se podría decir, pero primero voy a darle la bienvenida a quien me están acompañando, perdón, en el estudio, al señor Gastón. ¿Cómo andas, Elu? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Tanto tiempo, hace rato no volvíamos los lunes. Sí, nos encontramos un lunes un poco medio feo, se podría decir, para nosotros, hincha de River, confeso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No importa, no importa. Y Sol, le damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes, chicos, y buena tarde también a todos los oyentes. Así es, nos va a estar acompañando Sol aquí los días lunes, porque bueno, se nos había complicado un poco el tema de la asistencia por cuestiones facultativas. Así pero es. Le vamos a estar poniendo el pecho aquí como todos los lunes en esto que es Depornauta y hoy vamos a tener que hablar sin dudas de lo que pasó ayer. Mucha gente, no voy a decir todo el país como dicen todos los medios porque no es todo el país, pero sí muchos fanáticos del fútbol y de River y Boca estuvieron atentos a lo que fue el clásico, el superclásico de ayer domingo, que bueno, tuvo a un ganador, fue Boca, por 1-0, se jugó en el Monumental con toda la gente de River y hubieron bastantes repercusiones, así que vamos a estar charlando un poquito sobre eso, pero también vamos a repasar lo que dejó esta fecha del fútbol de primera división, con Newell que sigue a la cabeza, sigue puntero. Boca se acercó de todas maneras con este triunfo, pero bueno, vamos a repasar un poquito lo que fue la fecha. También hubo acción en el rugby. Jugaron los Pumas contra Australia, la última fecha del Rugby Championship, así que bueno, vamos a estar repasando un poco eso, porque también dejó tela para cortar, un par de noticias importantes. Una nueva consagración de Juan Martín del Potro en el claro. circuito del ATP, un nuevo título para él, esta vez en la gira asiática, en Tokio, si no me equivoco. Sí. Sí, y se subió otra vez al ranking, ahora está en el puesto número 5, hubo cambios también en el ranking ATP del tenis. Así que también vamos a estar charlando un poquito sobre eso. Con los Pumas, la verdad que una derrota que deja bastantes amargos, tragos amargos, se podría decir. También va a servir para hacer una autocrítica. Sí, bueno, también se retiró con Tempovi, un gran Así jugador es, de también. Los Pumas, de toda la historia que tiene el rugby. Y se va a retirar también el DT de los Pumas, Felan. Felan. A fin de año vamos a tener que buscar un nuevo DT, digamos. Mira vos. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy en Depornauta y también haciendo un poquito la previa al partido del Lobo, que se juega aquí en la ciudad de La Plata desde las 18, si no me equivoco. Ahora repasamos 17:30, bien los datos. 17:30, creo. 17:30. Bueno, así que ahora repasamos también lo que va a ser el partido del Lobo. Sí. Y como siempre, con un poquito de música vamos. ¿Cuál es la banda del día? Resistencia Suburbana es la banda del día. Si bien es una banda que ahora ya se disolvió, se separaron, bueno, el otro día estuvo tocando C4, que es la banda de Luis Alfa, el cantante de Resistencia. Bueno, vamos a tener un poquito de música de los chicos. Algún amigo ocupará el lugar. encuentro sumando ritmo. Aquí continuamos con Depornauta 5 y 21 de esta tarde de lunes. Primer bloque sería esto después de lo que fue la presentación. Y bueno, vamos a tener que hablar del superclásico, no le podemos esquivar. Aunque sí, un poco dolido, lo digo. Lo confieso. Estuve ayer en la cancha, fuimos con Nico, otro de los conductores de aquí de Depornauta. Y bueno, la verdad que para el hincha de River... fue una fiesta, realmente fue una fiesta, pero si me tengo que poner en el lugar de periodista y hacer un análisis un poco más objetivo, bueno, creo que en el primer tiempo River salió concentrado, salió con la cabeza en ir a buscar la victoria. Bueno, Boca parecía un poco contrariado por lo que le pasaba en ese momento, con muchas imprecisiones en el principio del partido. Pero bueno, River nunca pudo hacerse... Si bien se hizo cargo de la pelota y la manejó durante todo el partido con un poco más de intensidad, no pudo lastimar demasiado. Teo Gutiérrez hizo una muy buena actuación, Teo, no jugando de nueve, sí volviendo a buscar un poquito para atrás. Sí, una especie de media punta tirado a la derecha. Jugó un gran partido, trató de asistir a sus compañeros, pero Teo para mí se pierde ahí, si bien juega bien. Tiene que ser otro el que desempeñe esa función y Teo tiene que estar en el área esperando el centro para meterla. Sí, sí, sí. Teo es el goleador del equipo. Sí, convengamos también que River en el segundo tiempo fue otro River, no fue el mismo que vimos en el primer tiempo, y también cambió muchísimo después del primer gol, digamos que, como hablábamos recién, que Boca trataba de buscar un segundo, pero se mantenía, digamos, bastante conforme con ese 1-0 que llevaba. Y bueno, tuvimos una gran ocasión, como vos decías, de Teo, también de al arquero Orión, que muchos lo tienen como figura del partido porque se atajó sus buenos... Sí, sí, sí. Sí, fue fundamental para el equipo Xeneize, que como bien decías, después de llevarse la diferencia, ¿no? Este 1-0 de Gigliotti, River ahí no supo qué hacer. Como le viene pasando, ¿no? Los últimos partidos, cuando le convierten un gol, bueno, no sabe cómo revertir esa situación. Parece los jugadores muy cabizbajos, se los notaba ya con poca intensidad en sus desplazamientos. Y bueno, eso es lo que padeció River en este partido. Bueno, ya en el segundo tiempo, ya para el olvido, me parece, sin ideas, un mediocampo que no daba respuestas. Ledesma Ledesma, que ya se notaba el físico, ya no tenía más resistencia. Barovero, que de todas maneras sigue dando muy buenas respuestas. Sí, Barovero sigue siendo uno de los puntos más altos del equipo. Sí. Responde cuando tiene que aparecer. En el gol no se le puede criticar mucho, fue un gran anticipo de Gigliotti. Y un gran pase del Burrito Martínez también. Sí, un gran centro del Burrito, pero... Bueno, Martínez, que fue otro por ahí de los que destaco de Boca, porque cuando agarró la pelota siempre fue para adelante y siempre intentó encarar, no como otros, que por ahí se la pasaban tirado en el piso claro. todo el tiempo. Pero sí, bueno. Digamos que Boca también salió con un equipo muy ofensivo, digamos, con Gago, con Gigliotti, con el Burrito Martínez, con Román, siempre buscando, digamos... Sí, puede ser, sí. De todas maneras, yo lo vi medio retraído en busca de la contra. Claro, la idea de Bianchi de haber sido sí. otra, obviamente. Bueno, él lo dice después también en sus declaraciones, seguramente ahora en un ratito lo vamos a estar pasando. Pero bueno, creo que también eso es un superclásico, ¿no? Algunos dicen se gana como sea. Bueno, lo hizo Boca, ganó 1-0 y quedó bastante bien parado en lo que es el torneo. Sí, se termina de acomodar ahí a 4 puntos, me parece, del líder Newell's. Claramente era un partido muy importante, era un nuevo clásico. El que ganaba se mantenía cerca de los líderes. Iba a seguir peleando el torneo. Se puede decir que River prácticamente ya está quedó afuera. Estamos a 9 puntos de Newell's. Jugamos la próxima fecha contra ellos. Cómo se levanta después, bueno, en lo anímico. Un partido que se le viene también importante, teniendo en cuenta esta victoria de Boca y cómo lo dejó en la tabla. River enfrenta a Newell's. Bueno, no sé qué pasará. El tema es que por ahí con ciertos resultados que se pueden llegar a dar también influyen en lo que será Boca en el campeonato. Así que bueno, veremos qué pasa. Por lo pronto, una victoria de Boca que deja a los hinchas de River bastante infelices o tristes, sí. Se podría decir. Pero bueno, Ramón también habló de lo que fue este partido en conferencia de prensa y acá están sus declaraciones. Me parece que en el primer tiempo, desde el arranque, le metimos la presión, tuvimos un par de situaciones, por ahí no la pudimos concretar. Pero sí, antes que nada me quedo muy, muy orgulloso de este equipo, de los jugadores, de la gente, cómo nos acompañó. Creo que cuando no se consigue el resultado que vos querés y que veníamos trabajando durante toda la semana, más si el adversario te supera en todos los sectores. Creo que nosotros fuimos superior a lo largo de los 90 minutos. Por ahí en el segundo tiempo un poquito más desprolijo por la ansiedad que teníamos de recuperarlo. Igualmente, ante esa desprolijidad, me parece que tuvimos 2 o 3 ocasiones para convertir y no lo pudimos hacer. Pero sí me quedo tranquilo con el grupo, con los jugadores, de haber que el equipo entregó todo lo que tuvo. Y eso me da tranquilidad para el futuro. Sabemos que estos partidos por ahí hay que ganarlos. Bueno, estas eran las palabras de Ramón Díaz, de TD River, después de esta derrota del equipo, que bueno, si bien él decía que River manejó la pelota durante todo el partido, bueno, no se vio así en el resultado. Victoria de Boca, que bueno, deja ahí un par de dudas también en lo que es el equipo, que en realidad ya se vienen dando a lo largo de lo que es esta temporada. Pasarela, tampoco sale a hablar y decir mucho de este presente. Es más, se fue antes de que termine el partido, se fue unos 15 minutos antes, para que la gente, obviamente, no se la agarre con él, como que se la tiene que agarrar, justamente. De todas maneras, fue bastante insultado durante el partido. Pero bueno, yo creo, con mi opinión de hincha y de periodista, con las dos opiniones, Pasarela es el responsable de esto y espero que no lo vuelvan a elegir como presidente de los socios. Destaquemos también en que, bueno, no hubo violencia, digamos, a pesar de un par de hinchas que estaban en la tribuna San Martín, creo que era, que se subieron al no sé cómo es que se llama, pero estaban interrumpiendo el partido. Más allá de eso, no hubo disturbios más grandes que lo que se esperaban, digamos, porque uno siempre tiene ese susto, digamos, de lo que puede llegar a pasar en un superclásico tan importante. Así que bueno, destaquemos que bueno, no hubo ningún disturbio. Sí, sin duda, un fuerte operativo policial. Hubieron un par de infiltrados, hinchas de Boca, que recibieron una paliza por parte de los hinchas de River. No sé cómo estarán ellos, seguramente van a ser parte de la noticia en estos días. Y tenemos lo que decía, bueno, esperemos un ratito, estamos buscando la aclaración de Bianchi. Pero sí, la verdad, un fuerte operativo policial, mucha gendarmería. También, obviamente, teniendo en cuenta lo que se vive en este superclásico. Bueno, ahora sí tenemos la declaración de Bianchi después del partido. Son partidos de Copa. Son partidos de Copa por la simple razón que no, uno no se puede equivocar, uno sabe muy bien de que se va a jugar a poca cosa. Y creo que, bueno, nosotros convertimos el gol, ellos se metieron un tiro en el palo, nosotros también otro en el palo. Ellos el segundo tiempo no nos dejaron salir. Pero pienso de que la victoria es lógica. Carlos, fue un partido muy inteligente de su equipo por cómo se jugó, por los imponderables que tuvo durante el encuentro. Y nosotros llegamos con muchos problemas, ¿no? Con jugadores que no sabíamos si iban a terminar el primer tiempo, ¿no? El partido. No sabíamos si iban a terminar el primer tiempo. Y después también con otro problema de naturaleza diferente, pero que también le ocasiona al jugador un estado de ánimo diferente, ¿no? Creo de que el equipo se hizo fuerte en la dificultad y creo que hicimos un buen partido, sobre todo acá, como dije yo, hicimos un partido de Copa. Carlos, ¿qué le pasó único fundamental, digo, este tipo de...? Bueno, esas eran las palabras de Carlos Bianchi después del partido. Hicimos un partido de Copa, lo decía él, así se notó. Como River hizo un partido de Copa frente a San Lorenzo, tirándose un poco atrás y jugando a la contra, así lo hizo Boca en un superclásico, no en un partido de Copa. Pero bueno, así lo decía Bianchi, la alegría es para los hinchas eneises. Felicitaciones a ellos. Felicitaciones, que lo disfruten. Los hinchas por ahí no tienen que ver tanto en esto, nah. Así que estaría bueno volver a ver a los hinchas visitantes también en la cancha, porque creo que se lo merecen. Aquí está el Faca, está bien, felicitaciones Faca como hincha de Boca. Y bueno, nosotros vamos cerrando este bloque de Superclásico y vamos a estar charlando a la vuelta de lo que fue la victoria de Del Potro, derrota de los Pumas. Sí, yo quería más que nada destacar también la actuación del árbitro, que fue tan cuestionado durante toda la semana y tan esperado a ver qué era lo que iba a pasar, y sin embargo en el primer minuto le mostró la amarilla, no sé si digamos como para imponer respeto o algo, pero tuvo una muy buena actuación y no se llevó críticas. Y eso también es muy rescatable, digamos, sí, como para evitar los problemas que siempre están adentro de la cancha. Y como Ramón Díaz sabe que lo tiene medio de contra Delfino y ha dicho que lo tienen de hijos, así que bueno, sí, sí, suerte, digamos, dirigió como se debe un superclásico. Se había armado una polémica en relación al árbitro, no fue determinante del todo, así que bueno, eso también es para rescatar. Bueno, nosotros continuamos con nuestro Depornauta y con un poquito de música. Seguimos escuchando Resistencia. Señores, abre el partido, abre el marcador Gigliotti, jugada del Burrito Martínez por derecha, tiró el centro, ataca Gigliotti y Boca al minuto 24 de partido se pone a ganar. Esto es lo que la jerarquía, lo que el peso futbolístico y la intención individual de un equipo puede realizar. Cuando todo estaba en contra, cuando Boca la pasaba realmente mal en el medio campo, surge esta posibilidad. Gago, Román, va hacia afuera, fíjense cómo va hacia afuera, viene desde el medio. Siento frío en el alma, me falta tu calor. Y como no hay palabras, siento ganas, muchas ganas de gritar. Hoy, si me dejas,

una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. ¿Conoces a los y las candidatos a concejales de La Plata? Vení a debatir con ellos y ellas. El martes 8, a partir de las 17 horas, en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. Invita Medios Populares La Plata. www.mediospopulareslp.com.ar. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo literato. Hagas esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Continuamos en Depornauta, segundo bloque luego de la tanda. Y nos quedaba por repasar lo que fue esta fecha, porque a pesar de lo que es el clásico, que se vive como algo especial, se jugó una fecha y estuvieron jugando también la décima. Estuvieron jugando todos los partidos. Bueno, comenzó con el día viernes. Con un partido muy mediático de sí. Argentinos y Belgrano, lo dirigió Laverni. Bueno, todos sabemos la relación que tienen Caruso con Laverni, digamos, es bastante tensa. Caruso sabía que por ahí iba a llegar a influir mucho en el resultado, y bueno, sí influyó porque, digamos, Laverni le cobró un penal que muchos hinchas argentinos no vieron, digamos, es para discutir. No sé que si lo vieron ustedes, sí. Pero es para discutir, digamos, sí, la actuación. Y bueno, lo terminó echando después de varios insultos que tuvo Caruso Lombardi para no perder la costumbre, viste, siempre tirando la notita de color. Sí, el payaso mediático salió a las trompadas, obviamente sabiendo que lo estaban filmando. Lo cierto es que Belgrano se llevó un triunfo importante, 3-1 fue frente al Bicho. Y la verdad que es importante ganarle en su casa, en una cancha chiquita, como siempre plantean los partidos Caruso. Bueno, un Belgrano que se encuentra ahora en el quinto lugar de la tabla, así que está contento, digamos, con el resultado. Perfecto, sí, bueno, Caruso siendo noticia de vuelta. El sábado comenzaba la fecha con Estudiantes de La Plata, bueno, 1-1 allá en Bahía, un partido que no deja demasiado, sí, un punto que le sirve al Pincha para seguir sumando. Newell, que está en la punta, fue 2-0 frente a Quilmes en calidad de visitante, y parece que no le baja a nadie a Newell, así que... Ni a Maxi Rodríguez tampoco. También que está teniendo un gran presente. Viene dulce. Sí, ahora que no está Escoco, la verdad que lo necesitaba mucho el equipo y está dando respuestas. Sí, es un jugador de otra calidad, se ven cuando hay jugador de otra calidad en el fútbol argentino, bueno, él es uno de ellos. San Lorenzo 0-0 con Tigre también el sábado. San Lorenzo que sigue sumando y está ahí, si bien se lo había puesto como uno de los candidatos y a llevarse el título al principio. Sí, que ha tenido mucha mala suerte también con Cauterucho, que lo compraron y tiene, está en los principales puestos de goleadores del torneo y ahora está lesionado. Y no lo tienen hasta marzo, que es un bajón para San Lorenzo. Y Buffarini también, que se lesionó y que no va a estar ante Arsenal, que bueno, estaba lamentándose por haber jugado, pero bueno, no va a estar contra Arsenal el próximo fin de semana. Sí, una dura lesión la de Buffarini. No sé ni qué le pasó. Está ahí, creo que no, creo que es para un par de semanas. Sí. Lo de la, no sé bien cuál es el título de la lesión, pero es para un par de semanas, así que San Lorenzo puede ser, no sé si algo distensión, en el tobillo, me parece. Distensión del ligamento en el tobillo, capaz. No sé bien. Ahora lo repasamos. Pero bueno, San Lorenzo seguramente va a sufrir la ausencia de Buffarini, pero tiene una plantilla un poco grande como para suplantarlo. Bueno, y después del clásico, también del día domingo, jugó Racing. Racing que venía complicado con el tema dirigencial, con presidente interino. Se fueron todos de Racing, había quedado Isquia y los jugadores, que fue derrota frente a Rafaela. Ahora ya no está más Isquia tampoco. Se fue Isquia hoy a la mañana, renunció a su cargo de entrenador, así que quedaron los jugadores solos. Sí. El presidente interino, que era el vice, que no se sabía si se quedaba, si no. Sí, que entre ellos ascendían y descendían de los cargos y se hacían cargo, y ninguno se hacía cargo, digamos, de lo que estaba pasando realmente Racing, y que necesita sumar con urgencia porque tiene 2 puntos y ya estamos a la fecha número 10 de torneo. Sí, sí, sí. 2 puntos de 30. Alarmante, alarmante la situación de Racing, y más teniendo en cuenta lo que se juega dentro de la cancha. Los jugadores parece que mucho no le hacían caso a Isquia. Bueno, ese fue su planteo para abandonar la institución. Él presentó su renuncia, se fue. Ahora ya se habla, ya se empieza a hablar de los posibles sucesores. Merlo dijo que él está en condiciones de hacerse cargo del equipo. Bueno, por lo menos alguien conocido, ¿no? ¿Cómo es ese dicho? Mejor malo, bueno, no sé. Malo conocido, el dicho. Qué bueno por conocer. Ahí está. Ya se llevaron el susto con su Beldía y bueno, con Isquia, que no duró mucho, pero... Así es, así que bueno, podría ser Merlo, otros también nombran a Caruso. Siempre está, ¿no? Siempre está entre los nombres, pero bueno, continúa la fecha hoy día lunes. Arsenal le está ganando 1-0 a Colón en estos momentos. Godoy Cruz, All Boys desde las 17:30 y aquí desde las 19:30 en la cancha del Lobo va a estar recibiendo Gimnasia a Vélez, y culmina en esta fecha, esta décima fecha del fútbol de primera división en Rosario, Rosario Central haciendo de local frente a Lanús. Así gran que, partido, lindo partido para ver hoy lunes a la noche, así que bueno. Y bueno, Gimnasia a Vélez también, otro muy lindo partido para disfrutar. Sí, Gimnasia que sigue con intenciones de seguir sumando, lo hizo en lo que respecta a esta temporada, así que está tranquilo, se podría decir. Obviamente una derrota para los recién ascendidos juega y mucho, pero bueno, viene sumando y eso deja contento a la gente. Bueno, la tabla de posición quedó con Newell liderando con 23 puntos, San Lorenzo y Arsenal lo siguen con 20 y Boca, que después de esta victoria en el Superclásico, quedó cuarto con 19. Así que, bueno, eso es lo que fue la fecha 10 de este fútbol de primera división. Y yo quería repasar, antes de irnos con el tenis, porque viste que ahora que no está más River en la B, no se dice nada de la B. Bueno, alguien que debe estar contento es nuestro operador, el Tigre, hincha de Banfield. Bueno, Banfield está puntero del torneo de la B Nacional. Si bien Defensa y Justicia tiene que jugar... juega esta noche. Sí, juega hoy con posibilidades de quedar puntero. Pero bueno, Banfield está haciendo una muy buena campaña y quiere ascender, sin dudas. Un conocido nuestro. Sí. El pelado, sí, sí. El pelado Almeida Matías está. Jesús Almeida en el banco ahí de Banfield, equipo del sur de Buenos Aires, que está, bueno, como dijiste vos, Elu, puntero, un punto arriba de Defensa, que juega esta noche a las 8:30, y si gana, obviamente, queda como único líder, 2 por arriba de sí. Banfield, y bueno, si empatan, quedan juntos. Sí, Defensa está haciendo una gran campaña. El partido Independiente, que se había postergado, bueno, suspendido por varios incidentes, se habían encontrado barras preparados para la lucha armada, así que bueno, se suspendió el partido del Rojo, que bueno, también necesita sumar. Sí, para la gente de Berizo también, los hinchas de Villa San Carlos, que bueno, empató 2-2 contra Patronato, que bueno, muchos dicen que le queda grande la B Nacional, pero yo creo que hay que tenerle un poco de confianza, ya que bueno, está metiendo lo que puede, digamos. Sí, sí, sí, la verdad que bueno, un torneo muy difícil se le hace a estos equipos que por ahí no tienen el apoyo económico o el sustento económico que se debe tener para tantos viajes. Así que bueno, Villa San Carlos, que se encuentra último, con 5 puntos en la tabla de posiciones, pero que quiere seguir estando en este torneo de la B Nacional. Pero bueno, dejemos de lado el fulbito de hoy día lunes y vamos a hablar un poquito de tenis. Una victoria de Del Potro. Así es, se consagró campeón en Tokio, torneo del ATP. Le ganó la final al canadiense Milos Raonic, en 6 corridos, me parece, si no me equivoco. Sí. Lo que fue, bueno, un nuevo título para la Torre Tandil, como le dicen a Delpo. Un nuevo título, bueno, para el argentino, que ascendió un puesto en el ranking y que ahora se encuentra el número 5 del mundo, lugar que supo ocupar en sus mejores tiempos. Y se prepara para seguir en la gira asiática y llegar al último Master 1000 de la temporada. Sí, Rafa Nadal también está, queremos recordar que está en primer puesto, ascendió, está como primero en mejor del mundo. Así que bueno, una alegría, sí, para Rafa. Sí, Rafa vuelve, que le ganó la final de Shanghái a Djokovic. Así es, sí, vuelve al puesto número 1. Federer baja al 5. No, al 5 no, al 6. Al 6 baja Federer. Creo que igualando su peor posición desde el 2002, así que imagínense lo que venía haciendo Federer en estos últimos años. Y bueno, Nadal, después de tantas lesiones, tantas idas y vueltas del circuito, volvió a quedarse con el puesto número 1. Hace 2 años que había sido número 1, lo había perdido en manos de Federer otra vez. Claro. Después Djokovic también estuvo ahí en el medio. Bueno, después de 2 años Rafa vuelve a ser el mejor jugador del planeta. Tenis. Así es, y bueno, con esta victoria de Del Potro, que debe estar muy contento también, recordemos, es hincha de Boca. Hincha de Boca, sí, así que seguramente contento. Ha sido un fin de semana bastante contento. Contento por duplicado, y se van a empezar a hablar ya con este buen presente Del Potro, sí, podría volver a la Davis, seguramente, se va a empezar a hablar. Esperemos y que sí, para el año que viene, porque es argentino, digamos, para meterle un poco al tenis argentino, meterles algunos títulos más. Sí, para el equipo la verdad que es más que importante. Sí, así sí, que, y aparte ahora que se retiró en Nalbandián, claro, por ahí la guerra de egos queda un poco de lado, le pueden dar un poco más de protagonismo a Del Potro, así que él, si tiene ganas de volver al equipo, Jai te dijo que tiene las puertas abiertas, y claramente el equipo argentino lo necesita. Se notó contra la República Checa que sí, nos hacía falta. Del Potro, no sé si sabían, va a estar en La Plata haciendo un partido de beneficio en la cancha de Gimnasia en diciembre. Todavía, bueno, a confirmar el día y bien el horario y esas cuestiones. Mirá. Pero bueno, ya está confirmado que va a venir a hacer un partido de beneficio a la cancha de Gimnasia para que puedan terminar con la cancha. Mira vos, bueno, buen dato. Ya estaremos repasando seguro ahí cerquita de la fecha lo que será este partido de beneficio del Potro. Bueno, nosotros nos vamos a ir a escuchar otro temita, pero antes vamos a repasar las vías de comunicaciones. No lo hicimos durante todo el programa, pero lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer ahora. Se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono de la radio, que es 451-6917. Nos pueden escuchar a través de nuestra página, que es radionautafm.wordpress.com. Y si no, nos pueden dejar su mensaje en nuestro Facebook, que es Depornauta, separado como suena. Ahí nos pueden dejar su opinión del programa, del superclásico, del título de Del Potro y de la nueva, última derrota de los Pumas que nos dijimos en la última fecha del Rugby Championship contra Australia, y lo que fue el retiro de Felipe Contempomi, y acá Sol me agrega lo último. No, yo quería agregar que si la gente quiere pedir, por ejemplo, información, el viernes juega la selección para que ustedes estén en la semana y claro, quiera informarse de qué es lo que, cómo se viene la selección sin Messi, sin Mascherano, sin Gago. Vamos a estar perfecto, informando sobre vamos eso. A hacer la previa durante toda la semana y lo que quieran decirnos a través de nuestro Facebook, vamos a tratar de actualizarlo. A veces está un poco quedado, pero vamos a escuchar un temita de Resistencia Suburbana para bajar un poquito. Siempre hay que pagar tantos impuestos. que le digo al que ocupa y el sillón, ya es hora de aflojar, que aquí abajo es sofocón y que la plata que usted me paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Se mira que abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que entra y se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. La plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Vive rodeado de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Es por eso que le digo hoy ocupo ahí el sillón, que ya es hora de aflojar o habrá pronto una reacción. Y sí, tendrás que dar respuestas. Entonces sí, tendrás que dar respuestas. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, tendrás que dar respuestas. Regresamos al aire de la Gran Radio Nauta, ya culminando este Depornauta de día lunes y con la presencia de nuestro amigo y compañero, el señor Faca. Exactamente, buenas tardes a toda la audiencia y a los Depornautas aquí presentes. Se te ve contento. Los y las Depornautas. Así es, sí, sí. Ando contento, la verdad que ando contento, sí. Sí, sí, ando contento y va a durar esta contentura un tiempo más, creo, por lo menos 6 meses. ¿Estás hecho un puma? Estoy hecho un puma totalmente, y nada tiene que ver con el rugby, esta connotación animalesca. Pero bueno, sí, evidentemente queda a las claras que la camiseta pesa, la camiseta pesa. Así es, mirá vos, bueno, ¿lo viste con amigos, con familia? Lo vi con amigos, nos juntamos a comer unos choripanes y cayó, uno solo fue de River, la invitación estaba hecha más, pero bueno, no, querían verlo solos porque no sé qué, no sé cuánto. Así que uno solo vino de River, pobre, el Juli, le mando un abrazo, la pasó mal. Con huevo igual, Se la bancó, sí, se la bancó, pero bueno, terminó a lo último, viste, ya a las puteadas con todo, ya que nada era lo que se decía, nada valía. Así que sí, la pasamos ahí bien entre varios hinchas de Boca y algunos neutros y un hincha de River. Perfecto, así que disfrutaron ese partido de Copa, como lo definió Bianchi. Exactamente, sí, totalmente, y menos mal que no entró la del burro en el segundo tiempo, la primera que tuvimos, porque ahí sí que le metíamos 4. Pero bueno, con uno nos quedamos bien, porque trajo los 3 puntitos para casa y 60.000, ¿cuántas personas entran ahí? Sí, había un poco más, me parece. O un poco más, así que bueno, evidentemente... Algunos hinchas de Boca que se fueron lastimados también. Te escuché a vos que lo decía, no la tenía la noticia, sí, sí, así sí. Que después estaremos chequeando. Pero bueno, el presidente del club, usted es hincha de Boca, o sea que tampoco es tan raro. Se fue 15 minutos antes del partido también para no recibir golpes, porque sí, lo iban a matar. Seguramente lo iban a matar. Una información que quedó ahí, Gago desgarrado. No me diga. Sí, se no, hay que hablar con el preparador físico de Boca, algo loco. Es como 41, este hay 41 lesionados, entonces tenemos 40 lesionados. Así Gago es. Desgarrado, me dicen acá, Mati. Otro bostero más. Se le suman los lesionados al equipo, pero bueno, sí, igual arriba le jugamos con lesionado y tal. No. Mirá, bueno, felicitaciones a los hinchas de Boca de aquí, pero... tenemos que hablar del programa, ¿no? Así es, viene el periodístico de la radio. Era la idea. Una tarde cualquiera, si te acordás... ¿con qué viene? Sí, tenemos, hoy sale dupla especial, sale Matías Logiódice y Julián Aren en el aire. Vamos a estar dialogando sobre lo que estuvo sucediendo en La Poderosa, en la redacción de La Garganta Poderosa. Que bueno, siguen trabajando los gendarmes, la prefectura, la policía ahí, tirando tiros, haciendo cosas que no corresponden. Así que vamos a estar charlando sobre eso. También vamos a estar charlando sobre el debate de mañana a las 5 de la tarde en el Islas Malvinas, que lleva adelante Medios Populares La Plata, que es un colectivo ahí de medios que componen, que también está Radionauta ahí adentro. Así que mañana a las 5 de la tarde van a estar los candidatos a concejales y las candidatas a concejales, o por lo menos una gran parte de ellos, dialogando ahí a partir de las 5 de la tarde. Y tenemos también los NI, tenemos la columna de economía y tenemos muy, pero muy buena música. Perfecto. De todo para esta una tarde cualquiera, con dos horitas. Dos horitas. De 6 a 8, pero con aire acondicionado, porque para este clima ya se empieza a pedir aire acondicionado. Sí, ya se empieza a sentir el calor. Bueno, va, está para que. Con Benítez, perdón que pregunte así. ¿Benítez? Sí. ¿Está cursando? Ah, cursa. Cursa los lunes. Muy bueno, te pensé que el tigre había metido ahí el efecto. Hago... Vení, lo podés venir, ¿viste?, para hacer de voces. ¿Viste? Sí, te hago un par de sonidos. Me gustó ese el grillo. A ver, de vuelta. ¡Ay, buenísimo! Bueno, sí, Nico que está cursando, pero nosotros nos vamos, lo dejamos con una tarde cualquiera para escuchar, bueno, eso del control popular en el barrio Zabaleta, del colectivo La Poderosa, la verdad, muy bueno, lo estoy siguiendo de cerca, y también todo lo que tiene que ver con las elecciones aquí en La Plata, así que bueno, lo dejamos con una tarde cualquiera. Muchas gracias, chicos, por acompañarme, la bienvenida a Sol. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, quiero agradecerles obviamente por haberme invitado y que bueno, voy a seguir viniendo a ponerle onda los lunes, así que bueno, que nos veremos, nos escucharemos el otro lunes. Así es, buenísimo. Así que nosotros nos vemos hasta el miércoles, nos escuchamos en el miércoles en realidad, nos dejamos con una tarde cualquiera. Camiseta chueca, camiseta huyaita, surco, surco, surco, surco. Sultan, Sultan, Sultan.